Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todas las semanas, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y brevemente, a los cuatro miembros de este respetable y respetado podcast. Aquí a mi diestra tengo, como siempre, al elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Ok, muy injundioso. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, como siempre, a esta emisión el miércoles, aunque la grabamos cuando se les pegue la gana a los productores. O sea, sí, desde la comodidad de nuestra casita en esta ocasión. Exactamente. Pues básicamente grabamos el mismo día que hemos... ¿Que siempre? Hace 5 años, güey, o sea, en sábado. Eso obviamente sirve para hacer la mención de que nos pueden checar en el segundo bloque en nuestro canal de YouTube en vivo, si se ponen las pilas. Y para darles más detalles acerca de todo esto, tenemos aquí a mi siniestra al mismísimo Hugo Strange de los cómics, al Zangief de la comunidad podcastera, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que es como el gato de Schrödinger, ya que está en vivo y está muerto a la vez. ¿Por qué? Porque el segundo bloque lo pueden ver en vivo si nos están siguiendo en nuestro canal en YouTube. Por cierto, le queremos agradecer a Filiberto Rizzo que se suscribió a nuestro canal. Creo que ya tenemos 3 suscriptores, y eso que somos 4 en el programa, o sea que hay 2 personas que ni siquiera se habían suscrito. Pero ustedes pueden hacerlo. Y los sábados, ojo, porque ya empezamos con algo en el... Bueno, ya lo tenemos rato haciendo, el segundo bloque lo pueden ver en vivo ahí directo. Exactamente, que para que sepan de qué se trata el programa, con la descripción y todo, para que pues ahí también le echen un ojo y nos vean la cara, ahí lo tienen en nuestro canal de YouTube. Exactamente, nada más. No, haciendo... que no nos vean la cara, mejor que aporten en el Patreon. No son ofertas. Exactamente, y antes de hacer la mención esa, ya saben, el español de Destripando a todo lo que da, no es suscribido, Dan Campos. Sí, yo también lo pensé, güey, pero después lo corrigió. Es que así se dice en portugués, bueno, en portuñol. Claro. Mira, te voy a decir, como dice mi hija, güey, cuando dice, le ponemos pausa en YouTube y dice, ¿ya lo despausaste? Sí, no, eso es Spanish y Nightboy aprueba, güey. Bueno, recuerden que también se supone que está todo satinizándose, no le están poniendo satín ni sanitizando, que tampoco existe, es desinfectar. Desinfectar, exactamente. Y hablando precisamente de todas estas cuestiones y pasando a los que realmente tenemos que agradecer es a nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos, todas las mensajes que nos dedicamos a hacer para todos ustedes, ya saben, como invitar escritores importantes, editores de cómics, dibujantes, pura gente que realmente no sabe de lo que está hablando. Tenemos a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Nuestra mayora Velasco Alejandra, Capitán Federico Rosas, Sargento Carolina Ramos, Sargento Jaime Rosales y el Sargento Mauricio Nieto. Exactamente, a todos ellos nuestro infinito agradecimiento y apoyo, porque, insisto, todas las mensadas que hacemos, a diferencia de que no sean quedarnos dormidos a las 12 de la noche cuando nadie nos ve, o poner las cosas al mismo tiempo para los Patreons y para toda la banda, pues ya saben que es gracias a nuestros Patreons que ellos sí tienen el material exclusivo. Eventualmente en el segundo bloque Dan Campos, que creo que les va a dar la muestrecita así para que vean qué bonito organizamos las cosas, cómo le echamos ganitas. Pero bueno, rápidamente, y para empezar el programa, a lo que te truje, Chencho, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa del día de hoy es: ¿por qué es tan difícil escribir buenas historias de Superman? Ya ven que todo el mundo se queja de eso, pero creo que en la realidad no aplica, ¿o sí? Bueno, es que depende que... Es que ahí ya es con una ñoña, güey. Para ti, ¿qué es una buena historia de Superman? Hay gente que cataloga, lo hicimos en un Behind the Mix, que con el Action Comics número 1, ¿no? para la gente de esa época fue una buena historia de un personaje que no se conocía. Si estamos hablando de un Superman, sí ha tenido sus problemas en ventas, sus problemas medianos, porque en realidad nunca han sido graves problemas de relevancia. Y en su momento se dijo de las películas que, ¿por qué no se puede hacer una buena historia de Superman? Tenemos, obviamente, todo lo que son los 60s, con las historias de, no era la kriptonita de la semana, pero era el superpoder de la semana, que de una u otra manera era así como que, mira, te voy a explicar y por qué hay personajes tan chidos, porque también puede hacer esto. Hasta que los niños, recordemos, Superman, cómics, niños, o sea, van ligados. ¿Qué es lo que pasa? Los niños dejan de ser niños, se vuelven anales retentivos, como todos buenos ñoños. No podemos dejar de comprar cómics, lo seguimos leyendo en la adolescencia, y de repente, cuando llegas a ser adulto joven, early 20s, es así como que, eso ya está muy estúpido, güey. O sea, ¿cómo voy a creer todo? Yo ya quiero algo más, algo que valga por lo que yo estoy pagando. Yo no quiero ver al hijo de Superman que al final del día, por una arena radioactiva, el hijo adoptivo de Superman, se convierte en un tigre y al final se convierte en arena y desaparece, ¿no? Y no es una historia ficticia. O yo no quiero ver una historia de los hijos de Superman y Batman, en donde pues el Clark Jr. y Bruce Jr., bien originales, o sea, de entrada bien originales, son copias baratas de los papás y disminuidos. O sea, yo quiero ya ver algo más, más adulto. Oh, llega Alan Moore, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Oh, llega John Byrne. Y hace historias relativamente sencillas, pero dándole más tiempo al desarrollo de, por ejemplo, un Clark Kent, que es la parte humana. Ergo, ahí sale Lois and Clark, de New Adventures of Superman, que viene en todo este contexto. Entonces, ¿qué es una buena historia? Es que también yo creo que aquí está la clave, y ahorita mi carnalito Zico y el Buki nos van a echar a la mano para recordar esto, porque igual la típica respuesta es de que, pues, una buena historia es una que te guste, ¿no? Si es buena o es mala, pero a ti te gusta, pues ok, para ti es buena, punto. Sin embargo, uno de los mayores problemas surge en los 90s, cuando entramos en la etapa del eventismo, en la cual todo tenía que ser eventos, y tenías casi una serie que te duraba 12 meses en 4 títulos semanales, y si esa semana, ese mes había 5 semanas, pues nos inventamos y sacamos otro de la manga, que fue el caso de Superman Man of Tomorrow, a diferencia de lo que ahorita tenemos en la edición digital de Digital First, que más adelante vamos a hablar de ello. Pero entonces se confunde el planteamiento de una historia con un evento, porque hay quienes te dicen, es que la muerte de Superman, qué buena historia. No, ni fue tan buena, y fue un evento, y le dio en la torre a la industria del cómic. Ok, te entiendo. Entonces, para el hombre que tiene todo, la mejor historia, le escribió Alan Moore, se ha adaptado, hasta Supergirl la hizo. Sí, es una historia, sí es buena, no te lo voy a negar. Superman contra Muhammad Ali, del finado Denny O'Neill, ahí está. La historia de Kryptonita Nunca Más también es de Denny O'Neill. Y es curioso, mencionamos este autor de entrada para recordar que llevaron a cabo una gran etapa con grandes historias. Y ahorita parece que la gran historia que yo quería contar de Batman, y yo soy Tom King, me va a tomar ciento y tantos números que luego se va a recortar. Y fue de entonces, todo fueron fragmentos para una gran historia. No, también tuvo historias individuales muy buenas. Yo creo que ahí puede haber como que esa especie de confusión. Y como no es espectacular, ay, pues no lo considero como. Pues es que nadie está escribiendo nada. A ver, yo tengo una pregunta nada más para que, ahora sí que para los tres: ¿arco o historia? Porque, por ejemplo, el arco de Tom King fue de casi 100 números, ¿no? 90 números, una cosa por el estilo. Y, por ejemplo, la historia en el número 35 y 36 de Super Friends, donde se van al parque de diversiones. Chulada. Que es una. Ahí es donde decimos, güey, es una excelente historia de Batman con Superman. Pero es el arco que escribió Tom King, el run que escribió Tom King, o la historia en general. Ojo, ¿no? Porque una pequeña corrección. El arco, güey. Perdón, sí, pequeña corrección, y Wookiee, sí, ahorita vamos con ustedes, perdón. Se terminó en 85 números, y su run originalmente, o su macro historia, era de 106 números, pero es una muy buena pregunta o distinción. Fíjate que aquí vale la pena empezar a mencionar alguna cosa. Es el superhéroe, así, plain, en la palabra que implica, que tiene más años escribiéndose. Por lo tanto, ha pasado por todas las etapas que puedas haber visto. Definitivamente no hay otro héroe del cual probablemente se haya escrito tanto en tantos aspectos, porque aparte de todo es molde para derivaciones del mismo personaje. Entonces es el superhéroe o el molde por excelencia, hablemosle así. Para mi gusto, o sea, las historias padres de Superman es el aspecto cuando lo ponen más humano y son las que más están recordadas. ¿Qué tanto puedes escribir sin aburrir eso a la gente? Es algo que hay que medir. Yo creo que en una de las se les olvidó decir ahorita que están hablando de algunas grandes historias, el All-Star Superman, que no deja de conjugar perfectamente todo aspecto de la grandeza de los poderes de Superman, pero lo pone en un entorno frágil, y el momento en el que lo haces un poco frágil es cuando es más appealing o más cercano a las personas. Superman tiene una gran cualidad, es el héroe perfecto, si lo quieres ver, el más poderoso en su momento, porque tenía un héroe, un nuevo poder cada semana, el cual lo hace inalcanzable para muchos. Y eso a la vez complica la relación que puede tener un humano con él, porque lo hace distante completamente. Es el Deus Ex Machina que llega, sopla y se acabó el asunto. Entonces eso lo convierte muy difícil de escribir. Pero yo creo que es porque te enfocas en el superhéroe como tal. Y siempre debes de tener un aspecto humano que lo ligue a la Tierra. Yo veo por ahí las cosas. Ok, entonces, estamos hablando de la cuestión. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionas, carnal, pero aquí la onda es, por ejemplo, es un arco, es un run, es una miniserie. ¿Por qué? Porque también estamos hablando, hay que recordar que Superman, al igual que muchos superhéroes de DC, no tanto en Marvel, tienen muchos muchos especiales, muchos prestige formats, muchas historias alternativas, Elseworlds. Hay muchas versiones, por ejemplo, si vamos de Superman, mucha gente la puede odiar, mucha gente le encanta Red Son, que es una gran historia, o la de Secret Origin, o Birthright, pero ahí depende más, obviamente son cuestiones que de una u otra manera las editoriales decidieron que no podían ir dentro de los títulos regulares, dentro de las publicaciones mensuales. Ajá. Sin embargo, si esto hubiera pasado, si esta tendencia de hacer ese tipo de historias hubiera pasado en los años 60, donde no existían, de hecho, me acuerdo que es Superboy, de la primera aparición de Monel, la catalogan como la primer novela gráfica, ajá, la primera novela en dos partes, que era un pinche cómic de sus 22 paginitas sin mayor problema. Lo único que hacía era te contaba la historia completa en un solo número, en lugar de contarte la mitad en el primer número con un backstory, y la segunda parte al siguiente mes, obviamente para seguir trayendo a la gente. Si todo esto, un Red Son, un Bird Ride, un Superman for All Seasons, Real World, el que llámale el que quieras. Ajá. Speeding Bullet. El que se te dé la gana, carnal. Ajá. Sí, sí, sí. Buena o mala, hubiera pasado en los 60, esto se hubiera publicado de manera mensual. Ajá. A lo que de una u otra manera, descontextualizando, destemporalizando un poquito las cosas, si por ejemplo un Speeding Bullet hubiera pasado en los 60, la mitad de la gente hubiera odiado, así de que, ah, ¿cómo se les ocurre? O, ah, ¿dónde está el letrerito de historia imaginaria? El Elseworld al final del día, oh, es que ese no es Superman y Batman, eso nunca pudo haber pasado. Y mucha gente hubiera dicho, ah, mira, qué buen enfoque, ¿no? Y como lo acabas de mencionar, historias muy buenas en cuatro números, en Prestige. Por ejemplo, es para la gente que no dice, es que no se puede escribir una buena historia de Superman que no te cuente exactamente lo mismo. Sí, lo entiendo, pasa con Batman, pasa con Spider-Man, pasa con el mismo Thor, con quien se te dé la gana. Superman for All Seasons, ajá. Que a mí se me hace una chulada de historia de Superman, que al final del día es exactamente lo mismo que nos han venido contando, no 83 años, 82 años, porque en los primeros números no se dio el origen de Superman. Sin embargo, la historia como tal, yo creo que sí ha sido contada unas 400 veces. Me estoy quedando corto. Yo creo que el medio millar de historias de Superman involucran el origen. En algún punto de la historia te involucran el origen de Superman. Aquí yo creo que la cuestión es quién está escribiendo y qué es en la parte de Superman que se quiere enfocar. Retomando, y un caso muy concreto, Superman for All Seasons, es quiero que la gente entienda la bondad, la educación que recibió Superman cuando era niño por parte de los Kent, lo que, como bien mencionas, lo humaniza, lo vuelve algo con la que la gente se pueda relacionar, y de ahí los altos valores morales del personaje, ajá, que hacen de lado los poderes. Así que sí, serás el más poderoso, sí tendrás super lo que se te dé la gana esta semana, pero al final del día es hacer el bien, ¿no? Así como mencionaba, hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo vuelve una buena historia. Ahora, por ejemplo, rápidamente antes de pasar, por ejemplo, pasar con algunos de ustedes para otros ejemplos, lo que estaban comentando, For the Man Who Has Everything, no es una historia buena, o sea, es una historia muy entretenida, ajá, que al final del día no deja de ser lo más similar a un Elseworlds. ¿Por qué? Porque es, y lo vimos en la serie animada, lo vimos adaptado a Supergirl, lo hemos visto como 4 o 5 veces. Es una historia, pues, interesante, que es el resultado de un personaje impresionantemente poderoso que ya no tenía rivales. Pero así que digas, güey, es la mega historia, simplemente es un what if. Entonces, mi particular punto de vista, no la vuelve una buena historia. Pero acabas de dar presente con la clave de algo de lo que para muchos del pueblo imberbe es lo que hace que sea una buena historia. Una de las más celebradas, y no digo que sea mala, todo lo contrario, es la de Red Son, y la adaptación a animación está muy bien hecha. Pero la cuestión es de que Superman es el Jesucristo de los cómics, y por háganle como quieran, o sea, no es el Salvador, tal cual. Por eso la S es lo que significa, no significa esperanza. Y dentro de ese contexto, para muchos, es que ya me contaron todas las historias. No es cierto. Pero si de repente te digo que Jesucristo estuvo en la Unión Soviética y tuvo otro tipo de doctrina, o que es talibán, ¡ay, no manches, qué buena premisa! Oye, está retomando parte de los aspectos básicos de la educación, de que la bondad y la buena voluntad que tiene, que al final va a ser bueno, eso pudo haber pasado en cualquier otra historia. Pero como te le agregué ese pequeño giro, ese twist, para que parezca una historia imaginaria, que todas lo son, como lo dijo el mismo Moore, todas son, ¿no? Su cierre, es correcto, es lo que le da el giro. Y ahorita me interesaría, por ejemplo, el Wookiee, que ya recuperó su conexión, que nos dijera tal vez alguna de sus historias favoritas. Pero antes de eso, cuando llegó al número 1000 Action Comics, recordemos que estaba siendo escrito antes por Peter Tomasi y Dan Jurgens, tanto Superman como Action Comics, y Tomasi y Gleason hicieron una historia bien bonita, la de Son of Superman y Goodnight Moon, que es bien humana. Nuevamente, sí hay superpoderes y todo, es el aspecto humano, sí puede ser una historia muy aburrida si de repente lo que quieren ver es madrazos o a un Superman soviético, pero estuvo dentro de un run, y dentro de esa sencillez encontraba un brillo que de repente parece que ahorita lo ignoramos porque no lo hace relevante, porque no te da un aspecto que no se había explorado. Carajo, ellos exploraron un aspecto de Superman que se ha contado en varias ocasiones, Superman con familia, y lo volvieron interesante. Creo que tiene más mérito. Fíjate que lo que comentas es muy cierto. O sea, el aspecto del Ron de Tomasi lo vuelve muy bueno, el hecho de haber integrado la familia. Esto que empieza como un Elseworld como tal, y lo integra su Ron ya trayendo a Jonathan Kent a Metrópolis como tal, siendo parte de la familia de Superman. Te digo, siempre tiene que haber un aspecto humano que ligue muy bien al personaje, porque quieras que no, los eventos cansan de cierta manera. O sea, sí lo puedes ver al hombre más poderoso destruyendo todo, poniéndole una situación especial, pero si lo hace como la kriptonita de la semana, aburre. Entonces, ese es un problema muy, muy fuerte que tiene, con el cual tienes que lidiar. Entonces, el chiste de Superman es, efectivamente, es el héroe más poderoso que existe, es el cuate inflexible, pero todos esos aspectos tienes que resaltarlos heroicamente. Y la manera de impresionar algo, por ejemplo, yo hablando de la película de Singer, ¿cómo se llama? ¿De Bryan Singer? Superman Returns. Regresa, sí. Exactamente. Tiene muchas fallas, pero tiene muchos aciertos. Cuando utiliza los poderes, Superman, cuando va en el avión, cuando va el hecho de que jugando béisbol y eso, son pequeños toques en el cual te das cuenta de su poder, y es en el momento que tú como humano dices, güey, qué cabrón es este güey. Y ese es el momento en el que dices, esto es Superman. Si está todo el tiempo desmadrando, es infalible, es el mejor en todo, vale madre. O sea, porque te acostumbras a eso. Y ese es el momento, las minas que vas poniendo en el camino. Y hay algo que tú dijiste muy bien, Light, y tú también, Dan. Tú no, Wookie, porque no has hablado. Me tocaba él, pero ya no lo dejaste, güey. Sí, él era su turno, pero alguien se lo dejó. Le dieron el Q y se quedó a la güey, en la tonta. Pero el aspecto en el cual tienes que unir todo esto y hacer un buen personaje de Superman. Y eso es lo que lo hace relevante. El momento de saber utilizar las cualidades que tiene y al hacerlo relevante cuando las utilice, no acostumbrarte. Eso es mi punto de vista, en el cual puedes resaltar un personaje tan poderoso. Los 500 números o 1000 números que tienen varios escritores, ese es el problema, porque todo mundo quiere agregar y hacer la historia más fregona que se ha escrito, y entonces todo mundo quiere poner, pero en este se van a cagar, porque aquí va a utilizar el super aliento, y aparte va a agarrar, se va a quitar un diente y lo va a tirar y va a penetrar el núcleo de la Tierra y quién sabe qué tanto. O sea, dices, güey, se snyderizan. Y ese es el problema. ¿Snyder cuál de los dos? Los dos. No. Pero uno por lo menos hace películas que se ven bien bonitas, ¿no? A ver, Wookie. Güey, otro que me lo mandas a Dexia Visual, sí, órale, vámonos. Si existiera, güey. Exacto. Wookie, ¿una buena historia o algo que quieras mencionar de esto? Y yo creo que ahorita nos vamos a corte. Con eso de que mi internet me traicionó, no sé si ya mencionaron la de Kal-El, que es igual un Elseworld, pero me gusta mucho porque nuevamente, técnicamente nos cuentan nuevamente el origen, el extraterrestre y todo eso, pero nuevamente lo que importa es Superman es quien es porque lo criaron una pareja amable, viejito si quiere, dependiendo el escritor. Pero es la crianza lo que lo vuelve el héroe que es, no los poderes, que es lo que siempre se menciona, ¿no? Que Superman es el líder, todo esto porque lo representa, no es porque pueda volar. Así como Batman es, según Superman, el hombre más peligroso que ni poderes tiene, Superman no es relevante por los poderes, sino por todo lo que puede representar. Y creo que eso es algo que manejó muy bien en Man of Steel Snyder, cuando en los diálogos de Jor-El le dice que él puede guiar a la humanidad, que también lo usaba Richard Donner a través de Marlon Brando. Sí, fíjate, nada más para terminar y precisamente para ver lo que es la cuestión de la relevancia de la familia, ¿no? Lo importante que es la familia para Superman, para el extraterrestre, y siguiendo con lo que decía mi carnalito, con John Kent, traer a John Kent y que las mejores historias de Tomasi hayan sido en cuestión y en torno a la familia, es el full circle. Es la educación que le dieron Jonathan y Martha Kent, perdón por el nombre, ahorita les digo por qué dije Martha, por qué lo trajeron, o sea, cómo lo educaron, cómo el upbringing, la educación mientras crecía, que es exactamente lo mismo que él está tratando de inculcarle a Jonathan, con la gran ventaja de, ¿sabes qué? Yo sí, mi papá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Con diferencias muy marcadas entre sus capacidades y las mías, pues básicamente porque alguien, ¿no? Gracias. Tú, mi hijo, eres básicamente la combinación de lo que era mi papá y lo que era yo. O sea, eres mitad humano, tienes esas limitaciones. Sin embargo, tienes la parte kryptoniana que te da más habilidades. Yo sé que es estar en medio de todo esto y te lo voy a traer sin perder de vista que es lo más importante es recordar, ese es tu planeta, no... Yo no nací aquí y lo veo como mi planeta, tú naciste aquí, es tu gente, es tu obligación, no es tu trabajo, es tu obligación por, y volvemos a la cuestión moral, por tener más capacidades, por estar encima de los humanos en cuestiones físicas y habilidades, es protegerlos, no atacarlos, no dominarlos, ¿no? Yo creo que en esa cuestión es parte de la importancia de las buenas historias de Superman, teniendo todas las capacidades para poder dominar al planeta. Y lo dice el mismo Batman, o sea, ese güey, si quisiera, podría quemar al planeta en 3 segundos, ¿no? Y lo vimos en Infinite Crisis con Superboy Prime. Lo hemos visto en Injustice. Lo hemos visto en todos lados. ¿Qué es lo que pasa cuando a Superman se le va el avión? Cuando el escritor decide que se le va el avión. Es destruir al planeta. Pero de todo esto y más, seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en autocuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y nosotros nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, por tu sopita de tallarín para llevar, sí, cómo no. ¿Algún anuncio pertinente que tengamos que hacer, Dan Campos? Porque ¿en dónde nos pueden encontrar en ese momento? Ah, pues eso es algo muy interesante. Nos pueden encontrar en muchos lugares y hay unos que son más oficiales que otros. Por ejemplo, si me siguen a mí en Facebook, no sé por qué carajos lo hacen. Seguramente quieren mi atención o algo por el estilo. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí está un live streaming, carnalito Amra, que usualmente es el que nos ve por allá. Ese streaming lo voy a borrar en este momento. ¿Por qué? Porque si tienen que ir a la una, si tienen que ir a las dos, si tienen que ir a las tres, ¿a dónde? Se está eliminando a nuestro canal de YouTube, que como pueden ver, aquí estamos en la transmisión, donde estamos haciendo la transmisión de lo que pasa en Facebook. Entonces, si pasa en Facebook, aquí se van a enterar, por lo cual no tienen que estar en Facebook, a menos que sea el canal de Destripando y hable de demasiado. Entonces, en YouTube. Que también ya está posteado en el canal de Destripando, en el Facebook, la liga para que accedan al canal de YouTube, que es donde deben de estar. Exactamente. Ahí está. Es trabajo en equipo, señoras y señores. Pues yo lo único que estaba viendo era así como un loop infinito. Pero bueno, rápidamente, para regresar a lo que te truje, Chencho. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es, Dan Campos? Ah, pues es una muy bonita pregunta, una interrogante que a muchos les atañe. ¿Por qué es tan difícil escribir buenas historias de Superman? Y creo que eso lo resolvimos en el primer bloque. Si están viendo este segundo bloque, pues espérense el podcast. Pero ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la identidad propiamente del personaje, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que viene exactamente de la mano, precisamente con la cuestión de las buenas historias de Superman. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos dando cuenta que sí se pueden escribir muy buenas historias. Ahorita vamos a platicar de un título en particular que por lo menos a dos de los cuatro integrantes de este equipo nos está pareciendo fantástico la manera en la que lo están escribiendo. A los otros dos no es porque no les guste, sino es porque no lo han leído. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es cuando se cambia de una buena historia a un cheap shock value? Ergo, vamos a quitarle la identidad secreta a Superman. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ajá. Digo, por ejemplo, el Wookiee que se está dando sus tallones acá con el micro y la barba. Pero la onda es que, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Eso lo vuelve una buena historia? Ajá. O sea, todo lo que está haciendo Bendis con el de lo vuelve una buena historia. ¿Realmente nos está llevando a algo? ¿Está dándole algo espectacular al personaje? ¿O esa necesidad de impresionar a la banda nada más le está dando en la madre a historias que se pueden contar con él? Es un aspecto que creo que es interesante y ahorita precisamente, perdón si estoy un poco disperso, pero es precisamente de las ofertas que salieron ahorita. Sabemos que por el COVID muchos títulos no se estuvieron publicando y DC sacó la oferta de Digital First y el título de Man of Tomorrow, que arrancó con Venditti, Pelletier, Genesis y Lucas, es una auténtica chulada. Actualmente van en el número 7, que cambia el equipo creativo, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque explora algo que ya mencionamos. Sí, qué bonito el Superman ruso, qué bonito el Superman viejo que está todo amargado, las grandes historias que todo mundo recuerda, el comentario de Jeff Jones donde dice la última vez que inspiraste a alguien fue cuando te moriste, pues así están los fans que al parecer no se esfuerzan por tratar de encontrar otro tipo de historias que se están escribiendo y que están siendo muy buenas y que nos hablan de la base de los personajes, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy básica: ¿quién es el mayor villano de Superman? Lex Luthor. ¿Pero por qué? Si es un humano, debería de ser como en este caso, una cosa monstruosa que está por ahí, ¿no? Como Parasite. No, es que aquí, fíjate que eso es lo interesante. Y lo curioso que viene con lo que estábamos platicando, y bien mencionó mi carnalito Zico al final del primer bloque. La cuestión es de que Superman, con todos los poderes, con toda su capacidad superhumana, que eso que podría llevarlo a ser no alcanzable o que no pudieras identificar con el personaje de una u otra manera, aquí lo estamos viendo, pero por parte de Luthor. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo al humano sin mayor poderes, sí, el más inteligente, sí, el más avaricioso, sí, lo que tú opines acerca de él, ¿no? Pero al final del día, esto es lo que podría ser Superman si no hubiera tenido la educación por parte de Jonathan y Martha Kent. Ajá. De hecho, vemos a un tipo con todos los problemas de... Aunque tiene todo el varo, es el anti-Bruce Wayne, o sea, tiene todos los problemas de autoestima y seguridad impresionantes. el problema más grande que tiene Lex Luthor contra Superman, una de las cosas que realmente fue lo que lo reventó, así que ay, me voy a deshacer de ti. Él construyó, es que es el Lex Tower. Eso no causa problemas, güey, todos lo sabemos. Pero por lo menos en tú no, Wookie, tú vete a Adictia Visual. Pero allá no tienen esas broncas. Pero la onda de todo esto es que Lex Luthor construye el Lex Tower para ser el edificio más alto de Metrópolis. ¿Por qué? Para él poder ver a todos hacia abajo y que todos tuvieran que voltear hacia arriba para verlo, que es lo primero que hace Superman. Por arriba de la parte más alta del edificio baja, y Luthor siempre lo tiene que ver para arriba. Si se dan cuenta, en todos los cómics, en donde de hecho en todo este arco de Venditti y Man of Tomorrow, ¿qué es lo que hace Superman? Siempre llega por arriba del Lex Luthor. No hay una sola escena donde Superman llegue al Lex Tower en donde Luthor no tenga que ver hacia arriba. Eso es una de las cosas más banales, más absurdas, que sin embargo te describe mejor al personaje. Ajá. Y eso es lo que hacen que tú te des cuenta cómo Superman, ajá, aunque tiene esos 3 segundos de gandallez, sabe cómo poner las cosas en contexto, cómo mediar y hacer lo mejor que se deba hacer. De ahí el que sea un héroe. Ya el super viene por los poderes. Por eso es un héroe, por eso es un compás moral, como siempre lo han denominado en la Justice. Y una de las cuestiones, rapidísimo, es, por ejemplo, en este mismo título estamos compartiéndole algunas páginas del número uno para que le vayan a buscar, le echen un ojo. Es cómic de a dolarito, literalmente, ¿no? Entonces, tenemos la interacción donde nuevamente tenemos el lado humano. Y hay una especie de subtrama que no me canso de mencionarlo, que es bien divertida. Tú mencionaste cómo ve Luthor a los demás desde su torre de cristal. Ya también mencionaste, por ejemplo, cómo Superman tiene otra postura como Superman. Y aquí tenemos el juego que hay entre las dos identidades. Clark Kent, que aquí tiene una identidad secreta, está fuera de la continuidad del Bendisverso, por llamarlo de alguna manera. El Benditiverso, que la neta está bendito, está bien bonito. Y una cosa que es bien humana y es característico, Superman, desabrochándose la camisa para que se vea el logo. Afortunadamente ya no se tiene que esconder porque su esposa sabe su identidad. ¿Y qué carajos pasaba con los trajes, no? Ah, bueno, pues igual lo dejaba guardado en algún closet. No, aquí tenemos una hermosa subtrama en el cual afortunadamente está su esposa y menciona un diálogo que está aquí. Bueno, al menos no arruinó su traje en esta ocasión, porque reemplazar sus ropas está arruinando el presupuesto de la casa. Entonces, es una cosa que puede aparentar ser bien estúpida. Aquí la vimos en 2 cuadros tal cual. Yo creo que más de 10 cuadros, y no me canso de repetirlo, en 7 números es mucho, pero te humanizan al personaje. Lo establecen con las cuestiones con las cuales nos podemos identificar, a pesar de que sea el tipo superpoderoso, el que tiene su fortaleza de la soledad, el cual pelea contra los grandes titanes, y el cual es envidiado por alguien que sí efectivamente es humano, que se forjó en base a su esfuerzo y a su sudor para ser la persona más poderosa de Metrópolis, y que recordemos que es una de las grandes de los grandes conflictos, y por lo cual le tiene tanto resentimiento Lex Luthor a Superman. Porque como él ya no puede ser el sol de la ciudad, pues tiene que ver cómo desquitarse. Que en el número 6, nada más un pequeño teaser, tenemos literalmente cómo Lex Luthor puede volcar y hacer que toda la ciudad odie y se pelee contra Superman. Pero cabe hacer mención que es la ciudad, así tal cual, no la ciudadanía. Ajá, o sea que es muy diferente. Fíjate que no sé qué opinan el Wookie y mi canalito Zico al respecto, pero yo creo que es una inhabilidad y es algo muy, muy penoso de con respecto a los cómics hoy en día, y más en títulos que deben ser tan icónicos como lo es Superman o un Action Comics. Por fortuna, Detective Comics no tiene esos problemas, Batman hasta el momento no tiene esos problemas, pero es ¿por qué algo que debe ser tan sencillo, algo que te debe inspirar, los escritores no tienen la capacidad? Hablamos de un Brian Michael Bendis que no minimizó su capacidad para escribir, pero hay una cuestión muy, muy grave aquí, ¿no? Si tú quitas todos los diálogos y los pones, más bien extraes los diálogos, quitas los dibujos y los pones todos en novela, dígame a alguien que haya leído Superman, ¿en realidad saben quién está hablando? O sea, si el narrador omnisciente no hiciera intervención, ¿alguien sabría si está hablando John Kent, Perry White, Clark Kent o Jor-El? ¿Alguien lo sabría? Y por ejemplo, aquí está una página rapidísima y es un diálogo escrito por Bendis entre Superman y Supergirl, y pasa lo mismo. Siento que debo decir algo y te afectará a ti. Ok, esto afectará a todos. pero en realidad también te afectará a ti. Lo más, en el título de Supergirl ni siquiera se ha mostrado qué tanto efecto tiene la revelación de su identidad. Silencio, silencio. ¿Quieres saber qué pasa? Es diálogo de feeling, diálogo de feeling, que es algo que Bendis sabe hacer muy bien, pero el enorme problema es, y lo platicábamos previo a esto, que al parecer él tiene, ¿cómo se dice? Al parecer tenía como que dos guiones y los está repitiendo en tres o cuatro títulos, ¿no? Paréntesis cultural, y antes de que regresemos, a ver, Zico y Wookie con ustedes, nada más, Kaiser, el buen Kaiser, Kaiser él, nos está mandando mensajes en YouTube, que se pueden ver en la parte de abajo, dice, excelente tema, también le gustaría saber su opinión sobre el DC, del DC fandom, uy, es que son unos imbéciles, no, no es cierto, depende de quiénes hablemos, pero eso, ahorita lo retomamos, ¿no? ¿Qué te pasa? A ver, Zico y Wookie están muy callados, bueno, entonces hablamos nosotros. No, de... Yo lo que creo que es Bendy se le como que perdió el interés, porque realmente cuando toma cuando empieza la tanto Superman como Action Comics, Superman estaba siendo muy interesante y Action Comics era el clásico cómic de Bendy aburrido, de sin tanta acción y con diálogos muy largos y medio misterio por todo lo de los incendios. Cuando trae a Jonathan ya adulto, como que él mismo se perdió en alguna idea que tenía, ya no supo qué hacer y desde entonces se volvió plano ambos cómics. Porque realmente sí tenía una cierta identidad Superman, cierta identidad Action Comics, pero de repente lo perdió. No sé si le negaron alguna idea que tenía o algo le pasó en su vida personal que fue, hasta dan como hueva, o sea, como que él mismo proyecta hueva y por eso creo que se volvieron tan planos los diálogos y que no identificas quién es quién si solo hubiera texto. Bueno, recordemos que casi se nos muere y casi se queda ciego, también, o sea, no es tampoco por disculpar, pero sí le pasó algo muy personal, que fue el punto de, llamemos el puente entre su salida de Marvel y su ingreso a DC. A DC Comics. Aunque, sin embargo, yo creo que eso a nivel narrativo no tanto lo afecta, Que nada más, Bendis le ha pasado en algunas épocas eso. Recuerdo con Avengers, cuando tenía los dos títulos, o tres títulos al mismo tiempo, el hecho de que él tiene la superproducción, trataba de enfocarlo desde otro punto de vista. Un cómic lo hacía desde el superheroico y el otro desde el nivel street, o algo por el estilo. Y el problema de repetirse tanto es que se te van acabando las ideas. Y ese es un problema, ¿no? Trata de darle una voz a cada cómic, pero está escribiendo el mismo plot desde otro punto de vista, que él mismo termina revolviendo las ideas o no teniéndolas claras. Yo también creo, como dijo el Buki, que son decisiones editoriales en las cuales no le ha ido tan bien a Bendis. Siento que la entrada de Bendis se dio con bombo y platillo, pero había guetos muy bien parados en DC que le impidieron realizar todos los aspectos. En Marvel tuvo años que él rediseñaba el universo prácticamente. En algún momento entró Hickman a ayudarlo, en algún otro momento Mark Millar, o sea, eran los que los arquitectos de cierta manera, pero su palabra tenía mucho peso. Siento que en DC lo llevaron con esta idea y le dieron su sello, le dieron todo, pero a la vez no le han dado poder. Y eso a la vez creo que a Bendis le ha estorbado de cierta manera el desarrollo de sus ideas. Es alguien que tiene diarrea de ideas, tiene muy buenas ideas de repente, y lo mejor que hacía a veces, porque surgieron muy buenos títulos así, es hacer el pitch hacia otros escritores que desarrollaran esas ideas, como los Caterpillars cuando entra Hickman, porque él lo trae como tal a Marvel, pero hace el pitch tal cual lo que hacen de Marvel es, tú escribes los tres primeros números, prestas tu nombre para que empiece con buenas ventas, y después de ahí se lo lleva este cuate. Y así usa una estrategia mucho tiempo Marvel para esto. Aquí no. Bendis ha estado en su Bendisverse, el cual ha estado muy acotado en los títulos de Superman y en su línea de Wonder Comics, que es donde puede hacer lo que sea, pero no tiene inferencia con el resto del universo. No, entonces, ahí me estoy de acuerdo contigo. A ver, adelante, carnal. Nada más te lo pongo de esta manera. Bendis decidió por Shock Value, porque me queda claro que no es otra cosa, hacer el arco de The Truth, que es en donde Clark Kent revela, bueno, Superman revela que es Clark Kent, o Clark Kent revela que es Superman, whatever, in the morning. Automáticamente, en Justice League, que está escribiendo Venditti, que está súper bien escrito y que está tocando temas ahorita con el espectro y todo este rollo, que está muy chido. Automáticamente, lo primero que pasa es, Batman le miente a la madre a Superman. Dice, güey, estoy encabronadísimo contigo. ¿Por qué? Porque ya le revelaste a todo el mundo que eres Clark Kent. O sea, ya no tienes identidad secreta. Y eso no se hace. Es así como que el punto cardinal. Entonces, a lo que voy con este punto en particular, carnal, es... Estás escribiendo Superman. Si te dan Action Comics y Superman, no es porque no tengas injerencia o a lo mejor no tienes carta blanca en todo el universo como arquitecto, que creo que es a lo que te refieres. Sí. Pero todo lo que tú hagas en Superman se va a ver reflejado en todo el universo de DC Comics. Mi pregunta ahí sería, carnal, ¿es decisión de Bendis o es decisión editorial el que haya revelado la identidad? Si me preguntas, fue de Bendis. Fue de Bendis, fue parte de su pitch, de hecho, como salió. Y bueno, a final de cuentas son parte de las ideas que se están desarrollando. Ahorita mencionó algo el Wookiee que me llama la atención porque creo que es muy, muy cierto, en el sentido de que sí se ha desinflado a final de cuentas el run. También recordemos que uno empieza con un gran splash, que fue lo que hizo, literalmente, cómo surge el run de Bendis con la nueva versión de Man of Steel, que hace precisamente la referencia a la última vez que hubo un gran relanzamiento con bombo y platillo, precisamente de un personaje, que fue la etapa de Byrne. Entonces, por eso tenía que hacer como que el gran splash. Pero también hay un pequeño problema que creo que tiene que ver con el tipo de escritor y las sensibilidades. Por ejemplo, ahorita tenemos el título de Jimmy Olsen, que quien lo está escribiendo es Brubaker, si no me falla la memoria, ¿no? No, Matt Fraction. Matt Fraction, siempre los confundo y ofrezco una disculpa a ellos dos. Por favor, cuando quieran, les doy la disculpa cuando vengan a nuestro programa de frente. El programa se los damos de personal y de rodillas. Exactamente. Pero hay una cuestión, y son escritores que son característicos por cierto estilo. Por ejemplo, La Onda Urbana, trabajaron muchísimo en Ciudad Gótica. El estilo que tiene más característico Bendis, y su run de Daredevil es una cuestión genial, creó personajes, fortaleció personajes que son precisamente de la onda urbana, y al momento de tratar de trasladarlo con Superman, ok, tenemos una gran historia que vamos a estar reflejando aquí, tenemos un personaje y le metió la intriga urbana con alguien que estaba haciendo los fuegos que mencionó el Wookiee, las explosiones, vamos a meter la intriga y dices... Chido, la nueva versión de Intergang o Intergang Redux, y tenemos mafiosos. Eso siempre ha sido parte de Superman, pero como que esa sensibilidad no ha hecho juego, cosa que nuevamente en Action Comics como que jalaba mejor, pero como que su voz y su tono es como para que estuviera en un solo título, ¿no? De los dos, como que se le saltaran demasiado. Es correcto. Como habíamos empezado la idea, ¿no? Que el problema es traer dos títulos que quieres darle dos voces distintas para que veas que son dos títulos que pueden ser para distintos sectores, para distinto público. Quizá el que sigue Action no compra Superman, o hay público que compra los dos, y entonces evidentemente lo que quieres es decir, oye, estás leyendo dos títulos distintos, ¿no? O con un distinto enfoque. Y eso hace que su historia se vuelva un poco convoluta o se haga... de cierta manera, no sé cómo decir, Messi, o sea... Desorganizada. Desorganizada. Es que eso le salía bien en Marvel, por ejemplo, en X-Men, porque son muchos X-Men. Entonces, cuando él llevó todo a la familia, veías el equipo Wolverine en X-Men, y en Uncanny veías el equipo de Cyclops. Misma historia, pero ahí sí tenías dos puntos de vista que te importaban ver. Aquí, al final del día, Superman es personaje único. Tiene toda su familia de apoyo, pero no puedes hacer el mismo juego. Eso es lo que creo que se le olvidó a Bendis, y por eso está tan Messi como tú dices. A mí lo que me llama la atención, y por lo que creo que hay un gran problema con Bendis y Superman, es la cuestión de no saber cómo escribir a uno de las dos partes de Superman. Recordemos que Superman es Kal-El y es Clark Kent. Ajá. Desde mi particular punto de vista, empezó muy bien, como ya lo mencionó Dan, escribiendo lo que era el regreso, lo que era Clark Kent y su familia. Ajá. Y en algún momento se perdió. Yo creo que le dio como que más prioridad a Wonder Comics, que es su sello dentro de DC Comics, y se perdió. El querer revelarlo, yo creo que es para aligerarle la carga de trabajo, porque recordemos que está escribiendo Naomi, está escribiendo Young Justice, está escribiendo Action Comics, está escribiendo Superman, y está escribiendo lo que le pongan en la semana, casi casi, ¿no? Leviathan, cuando tiene Leviathan, escribió en Batman para Walmart. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es, y aparte tiene que jugar Candy Crush, por favor, para que me siga mandando vidas, todo este rollo. ¿Qué es lo que pasa? Las ideas ya no son tan concretas. Entonces, me voy a ahorrar el tratar de desarrollar o a Superman Kal-El o a Clark Kent. Entonces, me voy a enfocar en uno. ¿Qué es lo que pasa? Choqueo a toda la bola de ñoños, ajá, diciendo, ¡ay, cómo la personalidad secreta! Para mí, in my not so humble opinion, y sí, llámenle sentimentalismo o lo que quieran, para mí todos los superhéroes, por lo menos de DC Comics, deben tener una personalidad secreta. Creo que al único que medianamente le ha funcionado no tener una, tener máscara y no tener personalidad secreta, es a Wally West. Ajá. Que al final le regresaron Jeff Jones, porque igual que yo, viejito, decidió, no, necesitamos una personalidad secreta, y es cuando hace que Ñero le borre la memoria a todos, ¿no? Una pregunta. Ahora, perdón, una pregunta rapidísima y sería para los tres, desde luego. Y desde luego para la gente que nos está acompañando en YouTube, que ahorita ya hablaremos, es el fandom, no el fandom. ¿Qué ha tenido que ver? O sea, ¿cuál ha sido la relevancia de que Superman haya revelado su identidad? Porque ¿hace cuántos meses lo hizo? ¿Y qué ha pasado con eso? Fuera de que, soy ahora el representante de la Tierra ante los planetas unidos. Güey, para eso no necesito. O sea, eso fue, ya no sé qué contar de interesante con el juego de revelar la verdad. Y lo menciono por esto, porque Bendis, cuando estaba dando las entrevistas previas a su ingreso en el título de Superman y de Action Comics, él mencionaba que quería jugar con dos aspectos en particular. La habilidad periodística de Lois Lane, y por eso todo el juego de la investigación y de la Inner Gang, que yo no he visto que ella haya investigado nada o casi nada. Sí, lo hizo en una serie en particular con el Manhunter, que honestamente eso es fuera de personaje, pero ya. Y lo otro es el juego con la verdad, porque para Superman es importante que sea transparente y diga la verdad. ¿Cuál ha sido el impacto de que revele la identidad con sus historias? Y ya lo mandó al espacio a que se pelee con Mogul, güey. O sea, ¿qué onda? Mira, es algo así como lo tuvo en su momento Spider-Man. Es que de repente parece que por un momento de Ship Shock Value lo haces, sirve para ventas probablemente, que no sirvió en este caso, lo mismo que pasó en Civil War, de cierta manera, pero son elementos que tiras para generar algo, no porque vayan a traer un trasfondo, y eso no está bien. Tiene otro problema grave que venía haciendo muy bien el trabajo Tomasi, no tanto en ventas probablemente, pero venía haciendo muy bien las cosas. Tanto Jürgens como Tomasi, exactamente, estaban haciendo muy bien las cosas. Llegas y a lo que habían compuesto, porque tenía una bastantes años escribiéndose bastante chafa Superman, estos dos escritores atinaron ciertos aspectos en cada cómic. Llega Bendis y les da en la madre, tal cual, porque tiene que hacer una cosa distinta. Se entiende. Si es la manera de llegar y tratar de hacer algo distinto para traer nuevos lectores, etc. Pero le rompe el esquema a todo lo que venía pasando bien. Y eso también genera una cierta animadversión hacia el título. Entonces, ese es un problema, ¿no? No le toca hacer algo como a Avengers, que en su momento venía de una cosa muy convoluta. Hace el pitch, le rompe la madre a Avengers tal cual, porque era el concepto de familia, etc. Y este lo hace del universo extendido, viene Wolverine, viene todo, los heavy hitters. Pero funciona, ¿sí me entienden? En el momento, no ha habido un cambio significativo en ventas, ni algo por el estilo. Entonces, el fanbase que tenía tiene con qué reclamarle, y eso no es bueno. Ahorita estamos hablando de un punto muy interesante, que era la identidad secreta. Yo creo que es uno de los puntos que sirven al fin y al cabo para escribir un buen Superman. Y este es el aspecto que Bendy se lleva de cierta manera. Lo vuelve plano y unidimensional. Siempre el aspecto muy bien llevado de la identidad secreta, de cómo llevar su vida, de cómo llevar las relaciones con todos sus personajes de apoyo. Siempre ha sido muy positivo para la historia. Yo les voy a recomendar una historia buenísima. ¿Es al final del programa? No, sí, también. Pero para que no se la ganen. El Secret Identity de Kurt Busiek, yo creo que es de lo mejor que se ha escrito. Es cuando empiezas a descubrir la otra identidad. Pero aquí es al contrario, empieza a descubrir que puede volar, empieza a descubrir todo lo que tiene que hacer. Y cómo se van coartando sus sueños de Clark Kent. Entonces, ese es el aspecto muy relevante de la historia y de este aspecto que siempre tienen que cuidar y entrar en juego para volver al tema que estamos viendo de cómo hacer buenas historias o historias de Superman interesantes o relevantes. Y es siempre tener ese aspecto de la identidad secreta que vale mucho la pena, ¿no? Y como decían, en el Digital First, que lo está haciendo muy bien, en el número 7, en un solo número le pusieron ese aspecto el nuevo equipo creativo que entró y lo está haciendo bastante bien, ¿no? Y rápidamente, para terminar el bloque y contestar tu pregunta, Dan Campos, no está pasando nada, güey. O sea, con todo el arco de The Truth, ¿qué está pasando? No está pasando nada, absolutamente. No te está llevando a ningún lado. Es un perro correteándose la cola. Ajá, ahí está, y no te va, ni nunca va a alcanzar la cola, ni nunca va a dejar de moverla para que se deje alcanzar. O sea, es una pérdida, honestamente, in my not so humble opinion, es una pérdida de tiempo para los lectores, es una falta de respeto para los lectores. Digo, respeto mucho a Bendis, porque ha hecho cosas muy chidas, pero honestamente no va para ningún lado. No sé cómo voy a desarrollar a dos partes del personaje, y por eso voy a quitar a una, así de rápido. Es que ya se siente como el Ron de Straczynski. Sí, exacto. Así tal, el Grounded, ¿no? Ajá. O sea que a lo mejor sí ya viene la crisis y por eso ya no importa qué pase, porque lo van a meter. Ese es un problema, ¿no? Sabemos que ese le ha partido la mouse a varios títulos, el tema de no saber cuándo entra la nueva continuidad, el no saber hasta cuándo tienes para desarrollar el personaje, el no saber si lo que estás haciendo es relevante o no, eso también no ayuda del todo, ¿no? Exactamente, nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast para superhéroes, sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo hacer ese estúpido planeta, este maldito programa? Vámonos a un corte. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este malito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste y por eso sigues aquí, sí, como no, por la sopita de tallarín gratuita. ¿Qué más te nada? Rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿O cuál pretendíamos que fuera la pregunta del día de hoy? Ah, no, bueno, la pregunta está muy clara y no es pretendida. La respuesta es así, es la que pues, tal vez pretendemos dar. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil escribir buenas historias de Superman? Ok, eso lo intentamos responder en el primer bloque. En el segundo bloque nos enfocamos un poquito bajo este mismo esquema. La cuestión de, ¿es una buena historia el haber revelado la personalidad secreta de Superman o de Clark Kent, como quieran ustedes organizarlo ahí? ¿Qué tan importante puede ser esto? Yo, in my not so humble opinion, les quiero recordar primero que para ver la respuesta o esa parte intermedia de lo que es el programa del día de hoy, nos pueden acompañar, se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, que es bit.ly/DSA en YouTube, para que esa y más dudas y puedan convivir, así como el buen Kaiserel que nos estuvo acompañando. Ahora, por otro lado, y para contestar así la pregunta con respecto a, en realidad, viéndolo de la vieja escuela, ¿no? Por ejemplo, lo que está tratando, lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, Grant Morrison con Green Lantern en The Green Lantern Volume 2, que ya casi todo el mundo sabe que Hal Jordan es Green Lantern, o por lo menos la gente con la que más ha convivido él, es como se lo mencionaba, ¿no? O sea, güey, por lo menos cámbiate la máscara y hazte la, como la de Kyle, porque pues así sí te van, no te pueden distinguir la onda de la cara, ¿no? Las facciones es más difícil. Un Hawkman que ya todo el mundo sabe que es o Carter Hall o Qatar Hall, o un Ray Palmer que ya todo el mundo sabe que es The Atom, etcétera, etcétera. A mí en lo particular esa idea no me agrada. ¿Por qué? Porque yo sí considero que es importante una personalidad secreta. Porque, bien lo dicen, es para proteger a la gente que quieres. Sí, podrás ser muy Superman, podrás ser muy lo que se te dé la gana. Al final del día vas a estar, o ahorita como te está poniendo Bendis, haciendo las cosas de Unity, el United Planets, Long Live the Legion, mención obligada, todo ese tipo de situaciones, y no vas a estar en la Tierra. Ajá. De hecho, lo que está pasando ahorita en el último número que está contra Mogul, es así como de que, ay, mira, pues no hay nadie en la Tierra, pues te voy a dar, vamos a darle la madre a tu planeta, ¿no? Ese tipo de situaciones, que al final del día, y como dije al final del bloque anterior, no te está llevando a nada. O sea, lo único que estás haciendo es correteándote como perro la cola sin realmente desarrollar una historia. Ahora, hay una cuestión muy interesante, y eso lo estábamos comentando entre los bloques. La cuestión de escribir una historia también puede darse acerca de la representatividad o de a qué le damos importancia o no le damos importancia como lectores. Recordemos que durante el New 52, el tema más importante sobre Superman no era el relanzamiento ni el enfoque que le estaba dando Grant Morrison como una rejuvenización, sí, una renovación al personaje con respecto a su personalidad o cómo tenía sus poderes, su relación con Wonder Woman. Era, el güey no trae calzones y ahora usa cuello mago en su traje. Ya no trae el símbolo amarillo en la capa, ahora trae un símbolo negro, la capa ya no es cuadrada o rectangular, ahora es semitriangular y las botas, como diría mi carnalito Clarky, están pinches y lo que le sigue. Ajá, es lo más pinche que he visto en mi vida y lo que le sigue. A mí, honestamente, era lo que menos me importaba, porque el cuello hasta arriba, el cuello mao, siempre me ha agradado y era así como que la tendencia de moda de las tiendas Jeff Jones, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene que ver la cuestión de estética para saber si puedes escribir o no un buen personaje? una buena historia, en este caso en particular de Superman. Ahí tenemos varios factores y bueno, la palabra cosmética, estética tiene mucho que ver. Tú ya mencionaste varios de estos ejemplos y ya lo mencionamos también nosotros sobre los buenos casos, y yo creo que la recomendación colectiva que tenemos, al menos en este programa, es el título de Superman Man of Tomorrow, donde efectivamente con elementos que son los reconocibles, ya los hemos mencionado aquí, que es la buena onda de Superman, el que se preocupa, el que hace el bien sin mirar a quién, son esas cuestiones que no son cosméticas y que son partes intrínsecas del personaje. Si de repente su traje apestaba a rayos o lucía de rayos, recordemos que también pasó por ese rediseño, seguía siendo la misma esencia, ¿no? Entonces, el problema que tenemos, y creo que tristemente es algo que hizo Bendis, fue igual de relevante que quitarle los calzones a Superman. Al quitarle el manejo de la identidad, sin jugar con esto, no estás explorando un personaje. Todo lo que ha pasado hasta el momento, igual luego nos viene a callar la boca, y yo creo que nos daría más gusto que desilusión con eso, y se ve que hay un auténtico trasfondo, y que no tiene nada que ver con su mini de Leviatán que sacaron por fuera y que fue estelarizada por la Legión de Mujeres encabezada por Lois Lane, donde a final de cuentas era una historia de Lois Lane, y lo más relevante que tuvo que ver con Superman fue de que, oh, tiene que esconderse en un hotel y no va a poder salir del hotel mientras hace investigación, y estoy usando comillas, periodística, porque la gente la reconoce como la esposa de Superman. Bullshit, eso lo pudo haber establecido con el simple hecho de que Energan la quiere matar por enésima ocasión y no tuvo que haber hecho ese cambio estético, cosmético, inoloro, y insaboro y intragable, o sea, yo creo. Básicamente como el ombligo, o sea, toda tu mendiga historia ahí está y no me va a servir para nada. Ahora, yo creo que es otra cosa muy importante, y aquí sí, mi carnalito tiene toda la experiencia con esto, es mi carnalito psico, es ¿qué tanto tiene esto que ver? ¿Por qué pones el mute, güey? No, no le saque la pregunta, todavía no la termino, carnal. Es que ya me dio miedo, y aparte le acabo de decir que no es tu carnalito, el Dan. Entonces, no, sí, no dije. ¿Tú dijiste mi carnalito? Sí, el psico, caray, no. Al rato lo edito y todos somos carnales. Sí. No, la onda de todo esto también tiene mucho que ver, y lo mencionamos al principio del programa. ¿Qué tanto tiene que ver el fandom? Sabemos que los fans, y en particular de ciertos escritores, en este caso muy en particular Bendis, no encasillando todas las historias, porque como lo mencionamos, Tomasi hizo y Jorgens hicieron un trabajo espectacular en el Rebirth de Superman, y de In My Not So Humble Opinion era el tándem de escritores que se deberían haber quedado, porque realmente desarrollaron bien esta nueva etapa de la era Superman, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver el fandom? Porque muchas veces también nos preguntaban Kaiser L en YouTube, ¿qué opinamos de fandom? Nos equivocamos de fandom, porque también ya contestamos esa pregunta en YouTube, pero el fandom, los fandoms son engorrosos, güey. Está como los que hacen sus ships en Tumblr o en Reddit o no sé en cuál de esas redes raras, en donde si no hago homosexual a mi personaje, que nunca ha sido homosexual y nunca ha dado tintes de homosexualidad, o si no lo hago exactamente como yo espero que sea, contestándome a preguntas estúpidas porque así de intrascendente soy. Ajá. O por qué no tiene tres ojos porque yo soy mutante. O sea, la banda en ese aspecto también te influye mucho en el tipo de historias que se puedan contar, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó? Y antes de que Zico diga, ¿se acuerdan qué pasó con el Green Lantern de Tierra 2? Que sí lo hicieron gay Alan Scott y todo ese desmadre, y al final pues fue muy irrelevante por tratar de fusionar en las mejores intenciones a dos personajes, porque como ya iba a ser joven, ya no iba a tener un hijo gay, que es Obsidian. Ok, qué interesante y qué relevante, y no jugó con la historia nuevamente, fue por pura pose. Fíjate que es muy interesante lo que están comentando, porque hay cambios cosméticos, tanto visuales como en la personalidad, y eso hay que verlo. Mira, por ejemplo, se hizo bombo y platillo cuando regresó Bendis a trabajar el tema de que le regresó los calzoncillos a Superman. ¿Es relevante? Probablemente sí, porque Superman surge como el arquetipo del hombre fuerte del circo, ¿no? Entonces va de la mano con el traje como tal. Pero eso es algo cosmético. El símbolo de la S, siempre ha sido una S, eso sí es relevante, eso sí es, siempre necesitas una identificación visual. Que si antes era amarilla, que si estaba más espigada, que si ahora la S es gorda, si olvídense como quieran, pero bueno, pero... Ya la viste, por eso te hizo gorda, güey. Obviamente, esa se hace gorda. No, espérate. Entonces, no dejan de ser cambios cosméticos, al fin y al cabo. Que si la capa larga, el murciélago clásico de orejas largas, orejas cortas, orejas puntiagudas, máscaras pinches como el de Batman, son cambios cosméticos, al fin y al cabo. El chiste de todo esto, que si Superman, y fíjate que aquí es un cambio cosmético que le hizo mucho daño en un momento a Superman, a pesar de ser una buena historia, esa famosa de Joe Kelly, cuando trepan a Manchester Black, es una buena historia, pero hay que entenderlo en el contexto. Sirve como historia, no para marcar a un personaje que debe de ser de esa manera, porque Superman no es. Entonces es relevante porque lo ves como un Elseworld, lo ves como un caso especial, como algo interesante, no para que te marque el comportamiento de Superman. Todo eso son aspectos cosméticos, al fin y al cabo. Ahorita que decían los ships, los fanfics que hacen en Tumblr y todo esto, es porque cada quien quiere ver lo que va, o sea, lo que espera, ¿no? Porque son sus fantasías. A mí se me hace muy triste, siempre se me ha hecho muy triste ese mundo de Tumblr. Porque, al fin y al cabo, yo lo que busco en una historia es que me entretenga y me sorprenda. Y me, de cierta manera, busque algo que sea distinto que verme a mí en el espejo, la neta. Porque siempre creo que puedes aprender de alguien o de algo o de algún aspecto en la vida o de alguna situación en la que se encuentra ese personaje. Entonces, es muy interesante ver cómo distintas voces, porque eso es lo padre, ¿no? Que Superman lo han escrito, por ejemplo, grandes escritores, con aciertos y desaciertos, los mismos grandes escritores. Y entonces, cada uno le ha podido aportar su granito de arena. Y yo creo que al fin y al cabo recae en esos aspectos que no son cosméticos, que son de fondo, de la personalidad, y que alguien debe de inspirar. Yo creo que, por ejemplo, yo siempre he estado en contra del cut de Snyder en el cine, porque siento que se fue por el aspecto cosmético. Yo diría que se fue por el aspecto Manchester Black, en el cual trató de enfocarse más en eso, no en la situación. Entonces, por eso tengo mis asegúnes con la versión. No digo que esté bien estructurada, que tenga buenas ideas, buena intención, tiene grandes momentos. Yo defenderé siempre Man of Steel como una gran película, la primera mitad de la película, en serio, de lo mejor que he visto. Siento que el problema de Snyder, tanto como de otros escritores en el mundo de los cómics, es que se dejan ir por el aspecto cosmético. El aspecto cosmético también tiene de fondo poderes. El hecho de la kriptonita de la semana y todo eso son aspectos cosméticos. Al fin y al cabo no importa, y siempre sabemos que es muy poderoso. Ese es el tema, o es el más poderoso del universo. Eso se debe sobreentender. ¿Cómo resuelve el problema? Como tú dijiste, sin causar bajas. El hecho que se va a entrenar en Apocalipsis para ocasionar menos daños colaterales, todo eso, eso lo hace grande. Y esa es la preocupación por la humanidad. Y siendo, curiosamente, yo siento que a Superman le pasó algo como a los X-Men. En el aspecto de que se le dio un enfoque que es el definitivo, pero quizás no es el más apropiado. Los X-Men surgieron como los youngsters, que estaban en un mundo que no los comprendía, no los aceptaba, y terminaron siendo arquetipos, y mucho tiempo los manejaron así, y tanto en la crítica y todo, los ponen como Martin Luther King y Malcolm X, ¿no? Este punto de aspecto de choque. Siento que Superman lo han manejado mucho en el aspecto del inmigrante y el hecho de que el American Way y todo esto. Creo que va a dar el colateral. Yo creo que Superman es un gran humano. ¿Por qué? Porque quiere serlo. Y como lo mencionamos, siempre quiso conjuntar la familia. ¿Por qué? Porque en su origen lo dice. ¿Qué es lo primero que pierde Superman al venir a la Tierra? Su familia. Su perro, güey. No, porque luego llega por paquetería. Lo perdió, güey, pero lo perdió. Por eso estaba triste el escuincle, güey, no tenía su perrito. No, pero fíjate. Llegó por Correos de México. Uy, no me hagas empezar. Pues, güey. Llegó 20 años después por eso, güey. Y más bien no es que lo hayan entregado, es que el perro se escapó y llegó, güey, porque si no se lo hubieran quedado. No decimos nada de sobre Dan Campos, como si fuera playera. Eso nunca ha pasado. No, mi máscara de la peste. Ay, sí. Pero mira, aquí rápidamente, complementando lo que... ¿Ya te llegó? No, está en la ya está en la administración postal de Mixcuac, me llega como en 2 meses. Ok, pero bueno, rápidamente con todo esto, aquí hay algo que me parece importante. Yo creo que también es una cuestión, ahí no es cosmética, sino yo creo que es de ego, ¿no? O de aceptación. ¿Qué es lo que busca un escritor? Uno, obviamente, pues que la banda lo compre, que compre lo que está escribiendo, pues para que no lo corran de la chamba. Al final del día es el motivo ulterior, ¿no? Que sí te gusta el personaje y siempre has soñado con él, que es lo que me encanta a todos. Es que es el personaje que siempre he querido escribir. ¿Y por qué estás escribiendo esa basura, güey? Y luego la última que va relacionada es la cuestión del fan. O sea, yo como escritor quiero que la gente me lea. La única manera de que la gente me lea es que yo le entregue al fan lo que él está esperando, o sea, me vuelva yo predecible, que como bien comenta mi canalito psico, a mí se me hace realmente deplorable esta situación y unos problemas de autoestima para la gente que hace sus chips y que quiere representatividad con personajes que nunca han sido de cierta manera. Entonces la presa, el escritor se vuelve la presa del fan. ¿Por qué? Porque entonces tengo que empezarte a dar a ti, fan estúpido. Ajá, y por eso comentaba lo que decía Kaiser, de que qué opinaba yo del fandom, y mi respuesta que fue que los fandoms es lo peor que le puede pasar a un escritor y a un personaje. Digo, lo hemos visto hasta con Harry Potter, con Star Wars, con Star Trek, bueno, Star Trek sí le fue bien, con todo eso. Es, le tengo que dar gusto al fan, porque si no, no me va a comprar, no va a gastar en el producto que yo estoy escribiendo, que estoy desarrollando. Y ahí es donde esclavo que le trabaja a dos amos, y no me estoy haciendo ningún comentario racista, es Godin el Pex. A los dos le queda mal, ¿no? A quien dos hemos trabajado, a los dos les queda mal. Entonces, para mí también la cuestión es el fandom, por eso iba mi pregunta, carnal, que es la cuestión de, cabrón, o sea, los fans realmente tienen pedos de autoestima bien cabrones. Entonces, el escritor les tiene que dar sus pinches proyecciones y sueños chairos, sus full mental jackets, para que entonces el fan se sienta a gusto y pueda, y consuma. Porque buenas historias de Superman, tenemos un Man of Steel de John Byrne, ajá, que es excelente. Tenemos un Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Tenemos un Superman for All Seasons. Tenemos un Under the Yellow Sun. Tenemos la que quieran. Yo creo que, por poner números y redondear, de 1,000 historias, por lo menos 60 son buenas historias. El 40 se pierden en paja y tarugadas así de que quiero inventar el hilo negro y descubrir el agua tibia. Nada más para aclarar, hablas de porcentajes, ¿verdad? No vayan a creer que de 1,000 historias solo hay 60 buenas. No, estoy hablando de personajes. O sea, el 60% de las... porcentajes. El 60% de las historias escritas para Superman en particular son buenas historias. Que muchas veces, yo creo que otro problema también es el formato TP. ¿Por qué? Porque entonces te estás llevando 6 números para contar y llenarlos de paja en algo que puedes contar muy bien. Si lo que estás haciendo, lo que hizo Venditti en Digital First, Superman Man of Tomorrow, fuera impreso, te apuesto que sería por lo menos 12 números, en lugar de haberlo hecho en 6 de manera espectacular. Y enseñándote que Superman con una identidad secreta es más interesante y más relevante para las historias que lo que está haciendo Bendis. Fíjate que quien lo hace muy bien es Grant Morrison en el All Star. Quieras que no, son historias individuales que se conectan en un gran plot y está contenido en 12 números. Yo creo que si lees una historia, quedas igual de satisfecho que si lees todo el arco, la verdad. Ahora, si lees todo el arco y todo, te llevas un premio extra, ¿no? Que es la resolución del tema principal que pone como marco de su historia, ¿no? Entonces, la verdad, esas son las que agradan leer. El problema es que sabemos que tienen que vender. Y el problema de vender te lleva a hacer cambios cosméticos y estúpidos de repente, simplemente por el hecho de atraer nuevos lectores o el decir, oye, ¿ya viste que regresaron los calzones de Superman? O ya viste, ahora la capita sí la pueden cortar, entonces ya pueden hacer el traje de Superman y ya no va a tener que gastar varo comprándose el traje de Superman, porque ahora resulta que es Spider-Man, ¿no? O sea, no tiene varo para el traje. Entonces, todos esos aspectos valen mucho la pena acotarlos. Y sabemos que los arcos y el hecho de ser el personaje que tiene que sostener después de Batman, yo creo que la casa editorial, con los suficientes títulos derivados y la Super Family, pues es, tiene un peso como tal, ¿no? Exactamente. Entonces, pues básicamente, para terminar el programa, no sé, Buki, si quieres terminar por agregar algo, pero es, buenas historias hay. El problema es que a los fans hasta lo que les cabe les duele. O sea, ningún chile les embona. Yo creo que Superman es como los Cuatro Fantásticos para Marvel, al ser la primera familia y al ser el fundador de DC, por decirlo de una manera, siempre se va a esperar demasiado de ellos. Entonces, por más buena que sea la historia, pues es que para Superman te quedas corto, para los Cuatro Fantásticos te quedas corto. Eventualmente llega un escritor que te recuerda que sí se puede, que no es difícil, solamente que debes de tener bien planteada la idea, no como, ah, hoy se me ocurrió esto y a ver si lo puedo seguir. Es más la expectativa que genera, porque todo al final del día Superman sí es súper importante, y por eso a lo mejor cambios estúpidos como mencionan ahorita, los calzones o la capa, se vuelve noticia porque es un personaje que ha trascendido todos los medios. Hablamos de teatro musical, radionovelas, películas, caricaturas, live action, de todo ha estado Superman porque es súper relevante. Por eso, aunque sean cambios tontos, la gente reacciona porque es un personaje que lo quieran, aunque en la vida hayan leído un cómic. De alguna u otra manera, Superman ha estado en la infancia de todo mundo. Puede ser que sea tu superhéroe favorito o que no te guste, pero todo mundo lo conoce. Por eso, de repente, yo creo que lo que dificulta la escritura es que muchas veces los escritores les da miedo de no llenar las expectativas porque al final del día es Superman. Literalmente es Superman. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues rápidamente, para terminar el programa y antes de que te vayas, Wookie, o algo le pase a tu internet, ¿tu recomendancia? Pues es la película Superman contra la Elite, que es la adaptación del What's So Funny About the Fraud Justice. Está muy padre. Me gusta más la película por la cuestión de que es más Superman buena onda, no como es en el cómic, es un poquito más oscuro. Aquí es el Superman clásico y es la justificación de por qué Superman tiene que ser así. Aunque puede llegar un grupo de héroes más rudo que salve el mundo, al final del día necesitas el compás moral de Superman. Y en Alta Fidelidad Magazine.com.mx hace 2 años escribí sobre Superman por sus 80 años, pueden checarlo. Aquí no puede fallar el Shameless Plug. ¿Tu recomendación, carnalito? Bueno, yo creo que les voy a recalcar la de Secret Identity de Kurt Busiek y Stuart Timonen. Es una miniserie original de 4 números que vale mucho la pena porque te da el enfoque de lo que platicábamos, uno de los aspectos muy interesantes, que es el de la personalidad. Y eso es lo que vale mucho la pena de Superman a mi gusto. Entonces eso es una buena historia y que no está tan choteada, que no son de las clásicas que siempre recomiendan. También les voy a recomendar el Strange Adventures, salió el número 2, con Tom King, que hace bien las cosas, con su fórmula que ya tiene muy preestablecida, que es el trabajo en pareja. Creo que es su fuerte, es de donde deriva sus historias y lo hace bastante bien. Aquí curiosamente le da el caso a Batman. Y Batman dice, no, tú eres Second Stringer, mi querido Adam, te voy a mandar a un Second Stringer para que te ayude. Y manda a al negro este, hombre, al de Justice Society, se fue Mr. Terrific. HBO Max, güey. Efectivamente, Mr. Terrific. Y entonces, la verdad, la historia la sabe desarrollar muy bien. Está muy interesante. Ves estos aspectos de similitud que tiene el personaje en su origen, que es evidente con John Carter, como tal, porque es como tal el Beam, se lo lleva al otro planeta, tiene su vida hecha en el otro planeta. Lo interesante es que acá está vendiendo libros, no sabes por qué, es el misterio de cuál lo acusan de algo, y eso es, se está desarrollando la historia en 3 distintos escenarios, y está muy interesante. Yo creo que va a ser una buena historia a la larga, que quizás valga la pena, como lo que hace Tom King, leerlo en TP. Ok, y rápidamente tu recomendación, Dan Campos. Bueno, una que ya mencionamos, básicamente chútense los 7 números que van hasta el momento de Superman Man of Tomorrow, créanme. Por ejemplo, aquí mi carnalito Nightboy no los había leído, y después de que los leíste, ¿qué dijiste? Pues es la cosa más chingona que he leído en mucho tiempo y está mucho mejor que cualquier cosa que ha escrito Bendis en todo el run de Superman. Exacto. Bueno, y mi segunda recomendación es un cómic poquito más independiente. De hecho, a mis carnalitos ahorita les voy a compartir pantalla para ver si tienen reacción. Es publicado por Boom Studios y es el segundo tomo de Faithless. Es escrito por Brian Azzarello con el arte de María Lovett. Y tiene, es de los pocos cómics que sí le meten al diseño gráfico, como les estoy mostrando ahorita a mis carnalitos. Ustedes se lo imaginarán o ya cuando lo busquen lo encontrarán. Y la descripción a mí me encantó. Ojo, porque sí es importante leer el primer volumen de 6 números. Después se pasan a este segundo volumen. El número 1 salió esta semana. Y la descripción trae pregúntame acerca de mi agenda satánica, una historia erótica de fe, sexo y el demonio en la tradición de la Divina Comedia. Si eso no les llamó la atención, pues básicamente es una artista que está buscando cómo encontrar su propia voz. Al parecer está ubicada en Nueva York, y entre las posibles influencias con las que se empieza a encontrar precisamente para desarrollar su arte, pues al parecer está la hija de Lucifer, con la cual va a tener algunos amoríos, y hasta alguien que podría ser el mismísimo diablo la va a influir para que sea una artista famosa. Entonces, pues ahí la encuentran, Faithless 2, porque es el segundo volumen, escrita por Brian Azzarello y María Lovett en el arte, por parte de Boom. ¿Editoriales Boom? Boom. Sí. Efectivamente. Sí, ya con Azzarello ya sabes para dónde va la historia, güey. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar que vean, y hablando precisamente de la cuestión de las identidades secretas y por qué son importantes, Mystery of the Bad Women, Bad Woman, que es así. Obviamente ya sabemos que no es una película nueva, que ya tiene buenos añitos. Sin embargo, la animación sigue siendo una chulada. La historia es muy buena. Y creo que mejor ejemplo de por qué los superhéroes o los villanos deben tener una identidad secreta es importante. Y en cómic, hablando precisamente de la cuestión de las identidades secretas, lean la Justice League, antes de que llegue el idiota de Snyder a hacer sus desmadres, como siempre, que le agarre el escritor de Flash, que también se deja Flash para irse a la Justice League. Lean lo que está escribiendo ahorita Robert Venditti, perdón, en la JLA, en la Justice League. Está muy bien escrito, como lo comenté en el blog anterior. El involucrar, no es fácil involucrar al espectro en una historia que sea interesante. Ajá. Te voy a recomendar también, carnal, al de la marimba de la Casa del Graf. Él toca Switch of Mine y pone a Muse en lugar de lo que estás oyendo tú, güey. Entonces, fíjate que a mí me llega muy bueno también uno, pero realmente me llega más tarde, carnal. No, ahorita no, dile, aviéntale algo, güey. Pero aviéntale a la bici que te alquilan, cabrón. A la niña no, a la bici, güey. Pero, bueno, esas dos cosas, digo, es difícil hacer algo bueno con Spectre. Venditti lo hace, como siempre, espectacular. Involucra a Amazonas, involucra al espectro, involucra a los dioses primigenios como Tartarus, e involucra a Batman mentándole a la madre a Superman. O sea que no hay nada más divertido que eso. Y bueno, si no hay nada más que agregar, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen ausente Wookie, mi carnalito el buen Zico, el Zangief de los cómics, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. No sin antes también agradecer a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos una armada, no tenemos escuchas, tenemos una armada, y esta armada está compuesta de ¿quién, Dan Campos? Ah, pues desde luego tenemos a la mayora Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Mauricio Nieto, y recuerden que ustedes pueden ser parte de esta armada, no únicamente de manera económica, sino compartiendo este programa, escuchándolo, de preferencia denle clics en las reproducciones, y pues también estamos hasta en YouTube. Exactamente. Y bueno, si no hay nada más que agregar, en tus sabias palabras, carnal. Yo les traigo paz y les traigo esta música que no tiene y no puedes reconocer, por lo cual no nos puede censurar YouTube. Exacto. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién no los retes, Iron Maiden seguro te la metaban, güey. No. Okay. Vámonos. You bet you never thought of that. You're still here? It's over. Go home. Go.